Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. La colección del museo, con salas dedicadas de manera permanente, se exhibe en el cuarto piso del edificio nuevo. Allí encontrarán tres exposiciones de otros tantos núcleos o grupos de obras que conforman el acervo. Estas exposiciones de la colección son las siguientes. Débora Arango, La vida con toda su fuerza admirable. Los alumnos Arturo y Rebeca Rabinovich, Puerta a la contemporaneidad. Un grupo de obras que participaron de estos salones que, como bien saben, constituyen no solo momentos fundamentales en el devenir artístico de esta ciudad, sino puerta de ingreso a la colección de obras de una gran vigencia formal y conceptual. Los portafolios ACPA, Gráfica Panamericana a finales del siglo XX. Esta pequeña exposición está conformada por los grabados y múltiples de inspiración geométrica que formaron parte de los portafolios que desde principios de los años 70 y hasta finales del siglo XX, Papel y Cartón de Colombia produjo y donó al museo. Freddy Alzate, artista plástico y docente universitario. Una de las exposiciones que se inaugura en las salas permanentes de la nueva sede del museo es sobre los salones Arturo y Rebeca Rabinovich, unos salones de arte joven que marcaron pues muchas generaciones, y me incluyo pues porque digamos mi ejercicio profesional empezó precisamente en el 2000 cuando estuve participando y gané uno de los premios. La invitación que me hacen en el museo es a desarrollar un proyecto in situ para de alguna manera problematizar la exposición. Entonces la idea mía fue plantear una suerte de estratigrafías y una arqueología sobre el muro de museo, aunque este edificio es nuevo, pues es también un ejercicio de memoria lo que hace el museo cuando presenta su colección. Entonces, la idea es eso, es como hablar de esas capas que están en la memoria colectiva sobre lo que significó los salones Rabinovich para mucha gente, pues público, y también los actores directos, los artistas. Entonces no es algo localizado, no es una pieza digamos que se instala, sino que se plantea más bien es como una intervención de la exposición y del lugar, rememorando un poco, ¿cierto?, la antigua sede del museo y todo, digamos, estas herencias que están en el acervo de la colección del museo. Por eso se llama reminiscencia, ¿cierto?, un poco la idea de vestigios, de capas, que es lo que va, al final va configurando la memoria de esta institución, y pues obviamente también de una comunidad que ha vivido de cerca todos los procesos que se han activado desde el MAM. Los alumnos Arturo y Rebeca Rabinovich, Puerta a la contemporaneidad. Invitado especial de esta exposición es el artista Freddy Alzate, quien contribuye con un proyecto que permite leer los salones en su conjunto como túneles que conectan momentos, estéticas y preocupaciones distintas. Bueno, esto es un simulacro, la idea de plantear que el muro está construido por capas. Realmente, pues como sabemos, los muros de museos son cascarones, ¿cierto?, que se mutan, se adaptan, sí. Pero la idea precisamente de traer esta memoria interna era pues jugar un poco con la imaginación del espectador en cuanto a que es una forma que pareciera extraerse, no realmente devela que es un emplazamiento, un simulacro, sino que para el espectador puedes sugerir otra constitución del muro, pero aquí es más una reflexión sobre un muro que determina la neutralidad del espacio blanco, pero que para mí ese espacio blanco siempre va a estar contaminado de experiencias, de obras, de objetos que son los que en definitiva escriben la historia de un lugar. Condiciones MAM propone paisaje sonoro. Foundationers, ma'am. Para mí es muy grato hacer parte de esa memoria de un evento que existió por un poco más de dos décadas, ¿cierto? Porque, digamos que cuando estaba en el periodo de formación, era como el lugar de revisión de lo que estaba aconteciendo, sobre todo con la producción artística, de estudiantes o incluso artistas pues emergentes, ¿cierto? Entonces era como el diálogo más directo con el campo de producción y de circulación, ¿cierto? Era lo que la ciudad nos ofrecía. Esto era pues en la antigua sede del MAM, donde pues muy cercano a su inauguración pues también aparece el Salón Arturo Rivera Carabinovich. Entonces tengo pues muchos recuerdos de obras polémicas, de cosas muy extrañas que uno en un periodo de formación inicial las veía como lejanas, pues porque de pronto eran medios no tan abordados pues en el momento que yo estaba, y pues el salón ofrecía una cosa como muy fresca, como muy interesante para analizar. Obviamente me interesé pues rápido en participar, lo hice 3 veces, la tercera fue la vencida. En 2 ocasiones, creo que pues como a modo de anécdota y también como un aprendizaje, pues yo en mi periodo de formación fui más pintor que otra cosa, pero veía que en los salones era lo que menos aparecía, ¿cierto? Siempre había mucho video, instalación, acciones, arte de carácter conceptual, y equivocadamente hice unos proyectos como en esa línea, ¿cierto? Como leyendo un poco el formato, pero no atendiendo a los procesos reales que estaba llevando. No tan lejanos tampoco, porque igual uno en la academia pues ve todas las disciplinas, ¿cierto? Fotografía, video, pero digamos que mi investigación sí estaba más enrutada en la pintura. Bueno, entonces no fui aceptado esas 2 veces y en la tercera no me presenté, sino que pues ya estaba muy concentrado haciendo el proyecto de grado, y en esa ocasión varió la modalidad de convocatoria, eso fue en el año 99, entonces ya no se hizo abierta, sino que a cada universidad se le encargó enviar a 2 o 3 estudiantes de los programas de artes visuales para integrar como un gran salón de estudiantes destacados de último nivel. Y bueno, pues entonces en la universidad pues nos seleccionaron como a 7 y participé, y fui seleccionado con pintura, y bueno, para sorpresa mía fui premiado, ¿cierto? Entonces, pues si señalo eso es también porque en ese semestre fue como mi último el nivel de carrera, y también como la participación en el Salón Rabinovich generó para mí pues varias cosas. Una, una confrontación con el medio real, ¿cierto? Donde ya uno expone a un público más especializado su obra, y 2, pues también me generó un mayor interés como en continuar ya en la etapa profesional. Y se generaron también muchas invitaciones derivadas de ese salón. Como digo, para el momento en Medellín era, pues había atención a quienes participaban, qué tipo de obras se generaban, y de ahí pues surgieron posibilidades de exponer aquí en Medellín, en Manizales, en Pereira, en Bogotá, en fin, integrar el Salón de Artes Joven Colombiano, que luego tuvimos pues también una presentación en Caracas. Entonces para mí pues digamos que el Rabinovich significó como ese primer paso en el campo profesional. Entonces también de ahí pues mi cariño a ese evento, y el cual recuerdo con gratitud. Lamentablemente 2 versiones luego finaliza, pero creo que el museo está haciendo un ejercicio interesante de memoria con respecto a algo que marcó varias generaciones, pues, y me incluyo. Y hoy por hoy pues precisamente este repaso que se hace con algunas de las obras que pertenecen al museo nos permite conectarnos con esos momentos de la plástica nacional, porque pues no era un evento pues netamente local, había siempre participación de muchos artistas emergentes o incluso estudiantes del país. Pues incluso recuerdo la participación de maestros que hoy por hoy pues son muy importantes a nivel nacional y que tuvieron sus primeros pinos aquí en el Rabinovich. Eso fue lo que también me llevó a considerar una estrategia cuando recibí la invitación pues del equipo de curaduría del MAM a desarrollar un proyecto in situ, pues algo que dialogara con estas obras y con el lugar y con el acontecimiento, ¿cierto? Era una sala que abría y precisamente dedicada como a exposición permanente. Entonces yo me puse también como a considerar eso, el antes, el ahora, qué define un museo, qué son unas paredes que se vuelven unos receptáculos de cantidad de cosas. Entonces me quedé con la idea de que aunque el antiguo museo hoy es el centro cultural de la universidad y pues es un edificio, pero realmente el aura de ese espacio pervive como en los imaginarios colectivos, en la memoria de quienes tuvimos experiencias allí. Entonces consideré también posible crear como un juego de interferencia en las paredes de este nuevo espacio que te hará la sospecha de que realmente no es tan nuevo, ¿cierto? Que hay unas capas, unas acumulaciones, unas memorias, y que al final es lo que realmente constituye una institución como el Museo de Arte Moderno, pues que al final es una historia la que respalda esto, y que pues aunque haya un espacio nuevo, esto inmediatamente se llena es por todo lo que esta institución ha significado para la ciudad, para el país y pues para muchas personas también externas al país que han podido circular o ver exposiciones en estos espacios, en las salas que ha tenido el Museo de Arte Moderno. Esto obviamente lo conecto también con producción personal. A mí me interesa bastante recuperar materiales, tomar cosas de segunda mano, atendiendo a ciertas lógicas que se van dando en contextos que reviso en Medellín, en Bogotá, y que pues también podría uno encontrar en otras ciudades latinoamericanas, donde la inventiva popular lleva a que las personas utilicen procesos como el bricolaje, ¿cierto? Como apropiación de materiales que fueron destinados para un uso y que se les da, digamos, un nuevo uso de acuerdo a su función o a necesidades ornamentales o funcionales también, ¿cierto? En algunos casos, pues los señalamientos míos han estado muy directos a la arquitectura, en unas reconfiguraciones o abstracciones, ¿cierto? Donde yo de alguna manera quiero trasladar una experiencia en campo, en contextos donde la arquitectura espontánea, ¿cierto? Crea unos modos de pensar desde la materia, desde las maneras de configurar, ¿cierto? Quizás aquí no está tan presente ese tipo de gestos, pero sí que me interesaba bastante crear preguntas con respecto a la arquitectura, ¿cierto? ¿Qué es un muro, cierto? ¿Qué al final termina siendo este elemento o esta unidad material? ¿Qué es lo que configura pues algo para habitar o para exponer, pues, como es el museo? Yo no creo pues como en la historia lineal, yo creo, hace mi apego como a los conceptos desarrollados, por ejemplo, por Didi Huermann, un filósofo alemán que dice que el arte es anacrónico, que una obra así se haya producido hace 500 años tiene la posibilidad de revelarle cosas a un espectador hoy, de la obra viene algo hacia el espectador y el espectador va algo hacia la obra, pues que se construye algo que es como un puente en el tiempo. Eso es distinto a lo que decía Duchamp, por ejemplo, que Duchamp decía que una obra cuando perdía su frescor ya pasaba a ser historia del arte, ¿cierto? Ya moría como posibilidad de crear experiencia estética. Creo que son posturas, pero para mí tiene toda la vigencia, pues incluso como testigo de cosas que ocurrieron. Recuerdo muchísimo Las vacas de Adriana Roldán, que fue un proyecto que ella hizo para un salón regional, si no estoy mal, y ella hablaba como de la errancia de los campesinos cuando eran desplazados y llegaban a la ciudad y que eran como una vaca perdida, y yo veía esas vacas y veía a los desplazados. Esta es la pintura que ella encuentra también como un soporte para que siga circulando, pues, pero creo que el Museo de Antioquia, las autopistas, varios lugares de la ciudad tuvieron este tipo de representaciones, y también había algo del material interrogado, porque ella pintaba con Emma Buñiga de la vaca, mezclada con acrílico, urea. Yo veo esto y me actualiza como todas esas experiencias, y me parece súper chévere que otras personas que no estuvieron en su momento puedan, digamos, tener una experiencia intersubjetiva. Yo creo que el arte tiene esa posibilidad de generar experiencia en el tiempo desde sus posibilidades intersubjetivas, porque cuando uno mira solamente un documental de un performer en los años 70 que hizo algo muy fuerte y uno entiende la estrategia, uno a veces incluso tiene sensaciones corporales inducidas por el documental, el registro, porque uno se pone en situación y uno puede tener esas experiencias. Es distinto, obvio, si uno estuviera enfrente de, pero creo yo que el arte tiene esa posibilidad de llevarnos en el tiempo. Entonces para mí es más que justificado, pues yo creo que es necesario hacer estos ejercicios de memoria y yo creo que las obras tienen la posibilidad de seguir existiendo. Obviamente hay unas que perviven en el tiempo porque su discurso se actualiza, ¿cierto? Como que no, pero hay otras que también nos señalan cosas del pasado, y no estoy hablando solamente como acontecimiento histórico, estoy hablando también de formas de expresión artística, ¿cierto? Es muy chévere ver a Débora Arango allí en la sala y uno pensar su época de producción, lo que ella podía escuchar en la radio, ver en la prensa, en su circuito social, lo que ella podía escuchar en la alta sociedad pues medellinense. Pues yo me meto a la sala de Débora y me voy, ¿cierto? Como a su momento. Yo creo que eso puede ocurrir acá también, pues obvio son gestos de pronto no tan localizables como pueden ser los de Débora Arango, pero yo creo que hay cosas que uno puede mirar, la fecha de producción, entender un poco esos momentos de la plástica local, eso es bien interesante. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Aquiles Pantaleao, escuchemos un fragmento de Materialma, de 1995. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Soy Manuela Alarcón, directora de Educación y Programas para Públicos del MAM. Nuestro programa de cine se ha ido consolidando desde septiembre. Octubre fue un mes muy bueno en el que tuvimos muchísima más acogida por parte del público. Tenemos un muy buen programa de estrenos de cine colombiano contemporáneo, de documental musical. También tenemos en ahora para noviembre una curaduría especial hecha por el curador de medios audiovisuales de la Tate Gallery de Londres. Esto hace que la programación sea bastante rica e interesante, pues atiende a diferentes audiencias. Nuestros contenidos siempre están en sintonía con las temáticas de las exposiciones en curso. Todavía durante noviembre vamos a estar hablando mucho de la geografía, la cartografía, las imágenes del mundo, a propósito de la exposición que está hasta hoy, 8 de noviembre. Algo bastante interesante dentro de nuestra programación de cine es un espacio especial con entrada libre, que es de fomento al audiovisual contemporáneo colombiano, y en el que se da siempre un espacio para cortometrajes, largometrajes, documentales nacionales que no necesariamente son estrenos en todo el país. Este martes tenemos en este programa llamado Pantalla Nacional el lanzamiento de la Corporación Audiovisual de Antioquia y además el preestreno de la película Tres Escapularios de Felipe Aljure. El curador de cine de la Tate Gallery de Londres, George Clark, él hizo una curaduría especial, una selección especial de películas para el mes de noviembre en el MAM. Tenemos diferentes películas de directores de diferentes países del mundo. El nombre de esta curaduría es Noticias de Ningún Lado, Cine, Geografía e Imágenes del Mundo. Y la pregunta que se hace el curador es cómo diferentes cineastas han, a través de sus películas, indagado cómo es el mundo, cómo es esta multiplicidad de imágenes que tenemos en la contemporaneidad sobre el cine. Él se pregunta también entonces qué es la imagen en movimiento con esta selección de obras. Podría mencionar algunas películas como Ornette, Hecho en América, también un estudio de la relación entre espacios interior y exterior, Home Movies Gaza, El curso de las cosas, una película del director Ben Russell y Ben Rivers, Un conjuro para ahuyentar la oscuridad, e Invasión, del director Hugo Santiago. Esta información del cine la pueden encontrar en www.elman.org. Allí en agenda pueden encontrar la agenda del cine y además en Facebook, en Teatro MAM, vamos a encontrar toda la programación por eventos de las películas que tendremos durante el mes de noviembre. También la programación del cine se puede encontrar diariamente en El Colombiano. Es importante recordar el horario del cine del MAM. Son jueves, viernes, sábado y domingo en 3 funciones, 4, 6 y 9 de la noche aproximadamente. Esos horarios se corroboran cada vez en el periódico o en los medios, y además los fines de semana tenemos una franja familiar a las 11 y a las 2 de la tarde. El espacio del teatro ha tenido una grandísima acogida, ha sido un éxito este espacio, es un espacio que demandaba la ciudad. Tuvimos un gran concierto de Moon Duo la semana antepasada, que fue muy exitoso, vendimos absolutamente todas las boletas. Ahora en el mes de noviembre vienen 2 conciertos, el 24 y el 25 de noviembre, el concierto telemático y el ensamble Periscopio de Afit. Son 2 conciertos que llamamos de cámara radical, que van a ser muy interesantes en este momento de acogida del teatro. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de Lucrecia, escuchemos Agosto, del año 2005. Somos tuyos.